Sheri danga voyero La otina boca die Nae ko ebisa yo sango Na komanga kadio ebisa ya bokilo e Bokilo ko tunanga de makambo Na lo baboni e ngo bolingo Sheri danga voyero La otina boca die Nae ko ebisa yo sango Na komanga kadio ebisa ya bokilo e Pensé en la